cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Extraño que no me oyera cuando había subido el canal, pero bueno, le he dado mal al botoncito con el dedito este que tengo. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. 60 minutos más de música diferente, música distinta, música para disfrutar. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, aquí en radioesperantia.com, Confusión, Fran J. Saavedra. No quiero enrollarme mucho en el preámbulo, porque a veces pues me tiro casi 5 minutos paliqueando. Así pues, sin más, comenzamos. Y lo vamos a hacer con una banda pues surgida casi de casualidad. Es el percusionista y batería de una de esas bandas ya consagradas, la Erwin and Faya, que hace ya pues una temporadita pues se unió con un teclista y un trompetista. Le salió tan bien que lo que en principio iba a ser simplemente pues un proyecto, pues al final pues se convirtió en un grupo sólido. Estamos hablando de Ralph Johnson, el batería y percusionista de la Erwin and Faya, y también del teclista y trompetista Maurice Pleasure. Ellos más o menos son los que conforman esta banda, aunque luego te comentaremos que hay un montón de invitados. Audio Caviar, Transoceanic, que es un disco que lo tenía por ahí aparcadito hace ya tiempo y que siempre he dicho, guay, vamos a escucharlo y tal. Y el otro día tuve ocasión de escucharlo completito y me quedé, pero alucinando. Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Confusión y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Este es un disco, como puedes comprobar, que se parece bien poquito a la de Erwin and Fire, aunque ahí está pues el batería y percusionista, que junto al otro elemento, Ralph Johnson, junto a Morris Pleasure, pues prácticamente conforman Caviar. Estuvieron mucho tiempo girando por ahí y tal, pero discos solamente tienen este, aunque hay diferentes no sé si decirte recopilatorio sobre este disco, sino que transformaciones de este disco, que se llama Transoceanic, es del 2002, y bueno, fue un lujazo. Este tema se llama Tel Aviv, quizá de lo que más me guste, aunque va en esta línea, y he estado por ahí mirando y lo clasifican, pues tiene difícil clasificación. Al final pues han decantado por New Age, aunque prácticamente, como puedes apreciar, le pegan a un montón de disciplinas, a un montón de palos, a un montón de registros en este pedazo de disco. Aquí está Josh Dio, Howard Hibbert, Jonathan Butler, Philip Bailey, magníficos. Y entra el siguiente tema de un teclista que es un verdadero virtuoso. Se llama Fred Gausita, ya te lo hemos propuesto en alguna ocasión aquí en Confusión, y es el director titular de la Orquesta Sinfónica del Centro Georges Pompidou en París. Últimamente no sé si estará haciendo mucho ahí en el Georges Pompidou, porque está haciendo un montón de cosas con otras orquestas, concretamente la Filarmónica de Londres. Esto es una delicia. Esto es Confusión. RadioEsperantia.com. Y la delicia a la que me refería, Instant Flow, Fred Gausita, de su álbum Follow Queen My Star. Pasado verano que descubrimos a Fred Gausita, aunque estos discos pues ya tienen sus años, pues estuvimos dos o tres días aquí en Confusión pues proponiéndote prácticamente a dos temas diarios de Fred Gausita. Este es el Following My Star, que se editó precisamente el 2012. Instant Flow, lo que está escuchando, aunque tiene creo que tres discos más, un verdadero virtuoso, teclista, espectacular. Y si tienes ocasión, puedes entrar en YouTube, buscas alguno de los vídeos y lo ves ahí tocando el piano, rodeado de como 80 músicos de las diferentes orquestas que ha dirigido y sigue dirigiendo. Lo último que sé es que era el director titular de la Orquesta Sinfónica del Centro Georges Pompidou en París, pero también me han llegado noticias últimamente de que está haciendo pues cosillas, proyectos con la Orquesta Sinfónica de Londres y otra que ahora mismo no recuerdo, pero es otra orquesta sinfónica, puede que sea de la de Berlín, pues, pero bueno, no lo dejo ahí, otra más. Fred Asita, un verdadero virtuoso de los teclados, un pianista, director de orquesta y que lo hace muy bien. Este disco es magnífico desde el principio hasta el fin, un verdadero lujazo. Instant Flow, el tema que escuchas, y este Following My Star, el tema, el título del álbum, que ya me lío, se me traba la lengua. Bueno, aquí estamos en radioesperancia.com. Ya sabes que si nos escuchan en directo estamos encantadísimos y te damos pues, de mil amores el agradecimiento. Y que si nos escuchas a través del formato del podcast, pues que lo tienes muy fácil. Entras en radioesperancia.com, vas a dónde, programas, confusión, podcast, y ahí tienes pues los 230 o 240 que tenemos. Son brasileños, se llaman Brazilian Groove Band. Y este es un álbum con una portada bastante curiosa, Anatomy of a Groove, del álbum del año 2009. Ese tema me encanta, se llama Dance. Se nota el toquecito brasileño, eso no lo pueden negar. Brazilian Groove Band aquí en Confusión, radioesperantia.com. Numerosísima banda, Brazilian Groove Band. Y este álbum que también es un verdadero regalazo. El álbum se llama Anatomy of a Groove. y la portada pues es bastante sugerente, pues te imaginas pues trozos de modelos, pues brazos, piernas, ojos, cabezas, bueno, pues con la anatomía bastante curiosa. No te preocupes que son maniquíes, no son personas. Esto se llama Dance y se incluía en el álbum de Brazilian Groove Band que editaba en el año 2009. Y aquí estamos contigo, disfrutando en confusión, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, a través de radioesperantia.com y de todos los enlaces que encontrarás pues en un montón de sitios. Ya prácticamente se me escapan Google Plus, Facebook, Twitter, pues no sé, en los blogs que habitualmente pues tenemos, esperantia.com, en Maratón Podcast también creo que está. Y en unos cuantos más, y por supuesto que a veces se me olvida, el saludo a todas esas magníficas emisoras que a estas horas pues sintonizan nuestros programas y los remiten a su magnífica audiencia. Pues con ellos damos paso a un indicativo, a un jinglito, que esto de hacer un poco la preprogramar las listas a veces me juega malas pasadas, porque me paso como 15 minutos y digo, ¿y cómo voy recortando? No es el caso, porque voy bastante ajustadito y creo que vamos a ir más o menos en hora. Por lo dicho, indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en confusión. Cada día a esta hora. Sensitivity, la música compuesta originalmente por Lazer Bandros e interpretada por uno de sus discos. He intentado buscarlo, pero me parece que se incluyen tres o cuatro recopilatorios, pero en el original pues no lo consigo encontrar. De todas formas, pues es original de él. Aunque fíjate lo que son las cosas, me gusta mucho más la versión de Lady C, como diría ella, Lady C. E incluso también otra que tiene Lady C con Bonnie James, con mucho saxo. Entonces esta versión tiene algo que me gusta. aunque te digo que el tema es original de el grandísimo Lazar Bandros. My Sensitivity. Qué bien suena. Y bueno, Lady C pues tiene una trayectoria como vocalista que empiezas a buscar y prácticamente pues ha colaborado con todo el mundo de la última época, una de estas vocalistas que está revalorizando con el tiempo y que como acompañante vocal de un montón de músicos, el caso de Bonnie James que te citaba hace un momento, pues tiene nivelón. Se llaman Bajo el Lago, Under the Lake, Up for All. Es el título de este álbum que contiene esta maravilla que le da título Up for All. Fíjate qué bien suena. De ley norteamericanos, concretamente de Washington, que es una banda que se toma su tiempo para lanzar discos. Desde el 96 ha lanzado hasta ahora pues tres solamente. Este era el segundo, Up for Air, de de una banda con un título que da la impresión de que es el otro día se lo comenté a alguien, me preguntó quiénes son, le digo Anda the Lake, creía que era el tema de la canción, le digo no, el grupo es Anda the Lake, bajo el lago. El tema se llama Up for Air, sería como aparece una muchacha pues ahí sumergida en el agua, supongo que debajo del lago, Under the Lake, y Up for Air pues subir para a por aire. Música muy bien hecha de una banda que la hemos descubierto pues recientemente, aunque este disco viene desde el 96, creo recordar, 98. Y nos ha encantado, de hecho. Incluso pues estamos pensando en dedicar alguna portada un día a esto, pero bueno, ya lo veremos, como yo soy bastante impredecible. Además hago planes, luego se me desbarata, no me los desbarata, no, bueno, las circunstancias cambian. Pues no me voy a comprometer a nada, pero bueno, la portada es bastante curiosa y además la música que hacen es genial, genial donde la veas. Pues seguimos, nos vamos con Bibi Watson, con Paul Whitney, I Adore You. Esto ya sabes es Confusión y estamos todas las noches contigo en radioesperantia.com. Estas joint ventures que hacen de vez en cuando es la vocalista Bibi Watson con el multiinstrumentista, toca prácticamente de todo, teclista, guitarrista, Paul Whitney. Y me está dando antes, es una chorradita, pero bueno, te la voy a contar ya. Que siempre que veo el nombre de Watson, pues me acuerdo de una coña, una especie de chiste y tal que me hizo bastante gracia. Que están Sherlock Holmes y Watson, el doctor Watson, están hablando y en un momento pues, le dice Watson a Holmes, le dice, bueno, y en cuestión de quesos, ¿cuál es el que más le gusta? Y dice Sherlock Holmes, el emmental, querido Watson. No es que sea muy allá, pero bueno, me hace gracia. Y siempre que veo el apellido Watson, pues me acuerdo de esta coña. Seguramente no entraría ni en las preliminares del Campeonato Mundial de Chistes, pero bueno, está allí. Espero haberte arrancado una mini sonrisa, al menos. Por cierto, también el queso en mental me encanta también, como a Watson, como a Holmes, en este caso. Pues esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, todas las noches, justo pues cuando termine el amigo Juan Luis Pérez y La Casa del Ratón, ese pedazo de programa que nos precede. Y aquí pues disfrutando contigo cada noche con toda esta música que preparamos con todo el cariño del mundo para compartir juntitos tú y yo. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Messenger y este tema Take a Little Walk. Échate un pequeño paseo, sería un poco la traducción. Todos los exponentes, de los fantásticos exponentes surgidos a raíz de todas estas escuelas de música de las iglesias norteamericanas. Entras en algunas iglesias, en Nueva York yo entré en alguna y a una misa y hay más más personas en el coro y tocando instrumentos casi que el público. Es espectacular, de verdad. The Messenger, un tema del año 2010. Take a Little Walk. Estás en Confusión, aquí disfrutando contigo. Con toda esta música, música que algunos días intentamos que más o menos siga una pauta, pero otras veces pues nos la saltamos como... como nada. Aquí mientras pongamos pues eso, jazz, funk, R&B, fusión, acid jazz, más o menos dentro de esa línea, pues podemos saltar de un tema más o menos tranquilito, como este, a algo más potente que nos llega, por ejemplo, desde Oklahoma. Es un monstruo de la música, Enoa Scruggins, de Mascayu en Oklahoma, From You to You. Y uno de los temas que más me gustan es No Insecurities con Teresa. Luego te digo el apellido. Brother Eno. Y en esto de la música disco, pues es una persona que ha sabido verlo y no ha continuado con el repetitivo ritmo funkero, sino que ha evolucionado muy bien. De hecho, colabora mucho con nuevos remezcladores, productores, arreglistas, como por ejemplo pues Guaz, Funk Fada. Incluso nos sorprendió verlo con Sur Silva, que son chilenos y hacen un funky espectacular. El nuevo funky de este que nos encanta. Muy fresco que... Ahora pues, por ejemplo, Cool Million está haciéndolo, Opo Lopo. Aunque él lo denomina funky mutante. Pero bueno, que suena muy bien. Esto es su último disco. From E to You en una Screw Games, No Insecurities. Y te lo prometí y te lo dije. Teresa La Queen era la vocalista que estabas escuchando. Y seguimos, nos vamos con un teclista y un saxofonista. Le rinden homenaje a un señor que ha estado componiendo temas y que muchos pues los habrás escuchado y no sabrás que son originales del Tom Bell. Becha by Holly Wong. I'll Be Around con Marion Meadows, Bob Baldwin, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. compositor y arreglista no muy conocido, porque estuvo siempre a la sombra de grandes músicos. Seguramente pues te suena El Sonido de Filadelfia, Gamelan Half. Pues ahí estaba como arreglista y componiendo pues de todo. Él nació en Jamaica, aunque bueno, desde chiquitito pues fue a vivir a Filadelfia. Su verdadero nombre era Thomas Randall Bell. Y seguramente este tema te suena porque es de él, en este álbum Betcha by Gordie Wow, las canciones de Tom Bell, que versionan el teclista Bob Baldwin y el saxofonista Marion Meadows. Y te digo que te sonará porque ha estado trabajando con gente, o ha compuesto temas para Kenny Gamble, Leon Huff, como te dije antes, Daryl Hall, John Knowles, Del Tony Camillo, Russell Tompkins, los Stylistics, Linda Creed, toda la época del Sonido de Filadelfia, Dionne Warwick, Dennis Williams, Royal Beatties, James Ingram, un montón de temas que seguramente te sonarán porque han sido interpretados por otros músicos o vocalistas, pero que son originales de este pedazo de compositor, Thomas Randolph Bell. La versión y el homenaje que le hacen Bob Baldwin al piano y al saxo Marion Meadows. Este pedazo de álbum que contiene pues unos 15 temas versionados con la maestría de Baldwin y Meadows. Y nosotros seguimos, que esto no se termina todavía. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. un pedazo de álbum del 86-87 de Miles Davis, y creo recordar que es el antepenúltimo que grabó en vida. Después te vas a mirar la discografía y casi después de muerto, después del 91, pues tiene casi tantos discos estrenados que cuando estaba vivo. Pero son recopilatorios, no lo han resucitado todavía, las casas discográficas no tienen tanto poder para eso. Pero bueno, que llama la atención. Antepenúltimo álbum, le seguiría Mandla y después el Dubop, que tuvieron que coger algunas de las pruebas que había hecho en los ensayos para poder completarlo, porque fallecerían al año 91 antes de estrenarlo. Y este disco se llama Tutu y es una referencia, cada tema, a todo lo que significó la revolución contra el apartheid allá en Sudáfrica. De hecho, el título, Tutu, pues es el apellido del arzobispo anglicano Desmond Tutu. Full Nelson, otro tema dedicado a Nelson Mandela. Este tema se llama Thomas, y ahora me preguntarás, ¿y Thomas a quién se refiere? Pues mira, ahora mismo no me acuerdo. Pero creo recordar que también pues hacía referencia a algún activista, aunque estuvo involucrado en el apartheid. En el siguiente álbum, Amandla, que Amandla en Zulu significa poder, power, pues también estuvo bastante involucrado con la causa del apartheid, que afortunadamente pues desapareció pues a principios de los 90, mediados aproximadamente, creo recordar. Y música grandiosa que se hace por ahí. Te hemos propuesto un montón de músicos, vocalistas, pianistas, y nos hemos quedado alucinando de la buena música. De hecho, mañana, si cuadra, pues te propondremos una vocalista espectacular de Benin, también africana, una maravilla. El teclista, pianista Fred Garcita, también director de orquesta, y el tema que le da título al álbum, que incluía el tema que te proponimos hace un ratito, el Instant Flow, Following My Star. Es un virtuoso y es una delicia escucharlo. Fred Garcita. Este es un disco perfecto, redondo de principio a fin. Following Maestra Fred Gassita, un álbum del 2012. Escuchamos al principio del programa casi el Instant Flow, encantador, y ahora este tema que le da título Falling My Star, siguiendo mi estrella. Compositor, arreglista, pianista, virtuoso, dirige varias orquestas, su espectacular Fred Gassita, y toca como Los Ángeles, ya puedes apreciarlo. Bueno, llegamos al final, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo toda esta música, todo este tiempo de radio, y como nos ha gustado mucho, pues volveremos mañana jueves. El cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, que te manda lo mejor, Fran J. Saavedra. Y volveremos mañana, pues a la misma hora, justo tras la Casa del Ratón, y el amigo Juan Luis Pérez. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y te voy a dejar con esta banda que crearon un grupo llamado NFL Horns Project, pero la liga americana, la NFL, les dio el toque para que lo cambiaran, y entonces pues se lo tuvieron que cambiar por AK Project. Ya te lo propusimos hace tiempo. Este es un disco bastante curioso, no se parece a nada de lo que he escuchado, tiene un poquito de todo, y quizá por eso pues nos ha gustado. Bye bye, mañana más, hasta entonces, a disfrutarlo. Radioesperantia.com, ya sabes que el podcast lo puedes encontrar ahí en radioesperantia.com, programas, confusión, y sobre la marcha puedes escuchar no solamente este, sino todos los anteriores. Bye bye, nos vamos.